Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Cheva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de noticias de información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos arrancando este programa de noticias donde las voces protagonistas van a estar definiendo los criterios alternativos populares y comunitarios de este programa y van a ser las voces de los principales protagonistas de los hechos que estamos cubriendo, además de ser un programa totalmente federal, porque no solo se realiza la producción de manera federal, sino que también estamos saliendo desde los estudios de distintos medios en todo el país, todos conformantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿No es así, señor Fuentes Navarro? ¿Es así o yo le creo que es así? Bueno, ¿quiénes son las radios que retransmiten este programa? Radio Pueblo Icapoma de Jujuy, La Negra del Bolsón del Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle en Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zurba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Bueno, también estamos saliendo en Radio La Bulla de San Luis, La Pujante en La Valle Mendoza. Estamos aquí desde Radio Voces La Rioja y en Catamarca desde Radio Estación Sur. También en la provincia de Buenos Aires nos retransmiten en Campana, Radio La Trinchera. Nos retransmiten en Florencio Varela desde Radio La Barriada y también desde Santa Teresita, Radio Libre. También Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Radio Curva en Salsipuedes, Córdoba y la red Nosotras en el Mundo. Bueno, en estos días jueves estamos transmitiendo este programa de noticias aquí en los estudios. Usted dice aquí, usted dirá dónde es aquí. ¿Dónde? Es aquí? ¿Dónde? En el éter. Bueno, estamos desde los estudios de Radio Voces en la provincia de La Rioja, pero los días lunes estamos saliendo con este programa desde Radio Panamericana y Radio Roja en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Los martes transmitimos desde Radio Semilla, conjuntamente con les compañeros de DTL. También los miércoles salimos desde Zumba la Turba en la provincia, en la capital cordobesa. Y los viernes estamos transmitiendo el programa desde Radio La Caterva desde Buenos Aires. tenemos picadito de noticias, o resumen en realidad. ¿De qué vamos a charlar en el programa del día de hoy? Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Neuquén porque hay paro y movilización en defensa de la salud pública. Y también vamos a hablar de lo que nos está pasando aquí en nuestra provincia, porque nuestra salud pública está en una situación crítica. Sí, estuvimos dialogando con, vamos a estar dialogando con la gente de Neuquén, les médicos de allí, pero también estuvimos dialogando con médicos aquí en La Rioja, de quienes vamos a compartir un audio donde nos cuentan la situación de la salud aquí en La Rioja. Vamos a estar en Salta también, donde ayer empezó el juicio a partícipes civiles del terrorismo de Estado. Vamos a estar hablando también con compañeras y compañeros de allí de Salta que siguen paso a paso todo lo que tiene que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad. También vamos a charlar sobre el informe que presentó el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas respecto de las condiciones de vida en este primer trimestre del 2019, que no le quiero spoilear el final, pero no está bueno. Y nos vamos a ir también a charlar un poquito sobre las elecciones 2019, más precisamente toda esta controversia que ha traído este software que se va a estar utilizando para las PASO, a advertencias de vulnerabilidades críticas en el sistema de escrutinio provisorio. Vamos a estar hablando con la gente de la Fundación Vía Libre, que se ocupa específicamente del estudio y el análisis de todo lo que tiene que ver con nuestra vida informatizada. Y hacen muy buenas recomendaciones y informes al respecto. Está bueno escuchar. Bueno, me parece que vamos a una pausa musical y ya volvemos ya con el desarrollo de todos estos temas. Thank you. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos ya arrancando con la ronda de noticias y como les contábamos en nuestro resumen inicial del programa, nos vamos a ir a la provincia de Neuquén. Allí los profesionales de la salud están de paro y movilizados. ¿Por qué? En defensa de la salud pública. Los profesionales de la salud están nucleados en CIPROSAPUNE, que es el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén. Ellos están dentro de FRESPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud a nivel nacional, y se están movilizando, se movilizaron en el día de ayer, más precisamente el martes, al centro de la ciudad cabecera para reclamar a la Comisión de Trabajo de la Legislatura el tratamiento del anteproyecto de carrera sanitaria. Para hablar respecto a este tema, estamos ya en comunicación telefónica con Noemí Alemani. Ella es compañera justamente del Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén, que nos va a contar un poquito más en detalle de qué se trata este proyecto y cómo sigue el plan de lucha que han desarrollado desde esta semana. Buenos días, Noemí, bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Sí, como decías, estamos hace más de un año pretendiendo que tome, digamos, rienda suelta dentro de la legislatura de la provincia de Neuquén nuestro anteproyecto de ley de carrera profesional, porque después de haberse aprobado el convenio colectivo de trabajo allá por abril del 2018, pone en serio riesgo una figura que para nosotros ha sido el pilar de sostén del sistema de salud de Neuquén, que es la dedicación exclusiva para el sector profesional. Nosotros somos alrededor de 1.900 profesionales, de los cuales el 80% está con dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay conflictos de interés con la medicina privada. Por lo tanto, se trabaja pura y exclusivamente todas las disciplinas de todos los profesionales y de todo el equipo de salud dentro de del sistema de salud de la medicina pública. ¿Esto qué implica? Tener hospitales abiertos más allá de la mañana, como se ve en la realidad del resto del país. Hay programas que van mucho más allá de lo que impulsa el Ministerio de Salud a nivel nacional. Y lo que hay una gran transferencia del conocimiento hacia la población y está de alguna manera regionalizado que los pacientes que ingresan en a lo mejor en un pueblo muy lejano de la capital, que sería la capital de Neuquén, tiene asegurado todos los niveles de complejidad si los requiere. Esto es inexistente en el país. Por eso nosotros decimos que ese sistema regionalizado de referencia y de contrarreferencia lo puede sostener solamente la figura de los profesionales con dedicación exclusiva. Y esto, cuando se firma el convenio colectivo con el gobierno y con los gremios signatarios, que es el gremio de ATE y el gremio de UPCN, primero lo sacan sin ningún tipo de debate con todo el equipo de salud y con todos los trabajadores. Y en segundo lugar, los profesionales que estamos nucleados en CIPROSAPUNE, que bien sabemos que no podemos estar porque estamos en todo el trámite de la personería gremial, dentro del convenio colectivo de trabajo sí siempre pedimos que se nos escuche y que se nos contemple en estas modalidades de trabajo y en todo el quehacer de todas, digamos, nuestras condiciones laborales. Esto no ocurrió, y fue inédito porque fue la primera vez en la República Argentina que se pierde por un voto de no aprobar el convenio colectivo de trabajo justamente con estos pilares, porque toda la población de Neuquén y sobre todo la clase política hace mucha propaganda con el sistema de salud de Neuquén, porque como digo, tenemos cómo demostrar que sí es eficiente, por los índices de comorbilidades, de mortalidades. Este sistema ha funcionado así durante 40 años. ¿Qué pasó con el convenio colectivo de trabajo? Ha desdibujado la dedicación exclusiva, depreciando salarialmente y poniéndole condiciones de flexibilización laboral. Esto es grave porque primero está, digamos, que nosotros estamos defendiendo lo que significa el desgaste laboral, han puesto la guardia, que es la tarea extraordinaria, incentivada, es decir, a más guardia más se paga, esto va haciendo, contraponiéndose de cualquier regla de protección de la salud de los trabajadores de salud, justamente, y de todos los trabajadores. Así que, bueno, estas cuestiones que a veces parecen muy técnicas y difícil de entenderlas, hace que nosotros hayamos podido sensibilizar durante todo este año al gran espectro de la oposición de todo el sector político de Neuquén, que es el que nos acompaña para que una vez por todas el Ejecutivo se siente con nosotros en el ámbito de la legislatura, que es donde tiene estado parlamentario el proyecto de ley, a ver cómo salimos de este atolladero. Mientras tanto van sucediendo cosas muy graves, a nosotros nos han sacado como veedores de los concursos, los gremios signatarios son parte de los jurados, cosa que es inadmisible porque no hay nadie que vaya a ser como veedor para ver la transparencia de esos concursos, es decir, se va deteriorando no solamente las condiciones laborales, sino institucionales. Bien. Los perfiles son perfiles absolutamente más ligados a las iniciativas públicas privadas de lo que está proponiendo la OMS y la CUS para entender lo que pasa, digamos, en la República Argentina. Y esto va deshaciendo esa red de contención que sí tiene el sistema de salud. Bueno, esto es seguimos en paros semanales para ver, ahora están pidiendo una entrevista este arco político de diputados a la ministra para que de una vez por todas se digne a ir a la legislatura a dar una explicación de última, por qué sí o por qué no. Pero mientras tanto, todo el arco de los diputados del oficialismo, más la propia ministra ahora recientemente nombrada, con el subsecretario de salud, que son dos médicos que son y han sido siempre con dedicación exclusiva dentro del sistema de salud, hoy están resignando esa función por sobre la política partidaria del gobernador Gutiérrez. Uh-huh. Pero nos reconocen internamente que sí es un problema que ha venido a introducir, digamos, el convenio colectivo de trabajo. Pero acá hay más obediencia al partido político que al interés de seguir manteniendo un sistema de salud y el derecho a la salud de la población de Neuquén, lo cual es muy grave, ¿no? Sí, absolutamente. No, repasaba un poco lo que comentabas y, bueno, pensaba también las situaciones en las que se da en el caso de nuestra provincia, de muchas falencias en términos de lo que es la infraestructura, los recursos de los recursos con los que cuentan los profesionales para desarrollar su tarea. Incluso, bueno, ustedes aquí también esto, ¿no? Están reclamando por lo que tiene que ver con, de alguna manera, bajar la posibilidad de seguir trabajando de la manera que venían trabajando, que como señalás cuenta con muy buenas parámetros comparativamente con lo que refiere en general al país. Una cuestión para consultarte respecto de esto es, bueno, ¿cuál es la recepción que ven por parte de la legislatura y cómo va a seguir este marco de lucha que han iniciado esta semana en pos de, poder recuperar los derechos que ya estaban adquiridos? Bueno, ahora los diputados de la oposición, que prácticamente toda la oposición, ha mandado una nota intimando a la ministra que en un plazo de 72 horas sean recibidos por ella justamente para ir a pedirle una explicación. Uh-huh. Y hay esa negativa del Ejecutivo. En la medida que nosotros podamos sostener y poder, digamos, el conflicto que se siga manteniendo, vamos a ver si podemos tener éxito, que es lo que nosotros pretendemos, porque acá está en juego, no es nada más ni nada menos que el tema salarial, sino la esencia misma de este sistema de salud que, como digo, claro, el tema de la dedicación exclusiva hace que uno no tenga conflictos de interés con la medicina privada. ¿Qué significa eso? Que uno no tiene que estar apurado para irse a la clínica rápidamente. Y lo que siempre hay menos, horas de permanencia en los hospitales, aunque se pagan más horas, que lo que deberían estar, porque no se puede trabajar 18, 19 horas para cumplir en un lugar y en el otro. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los profesionales que no son con dedicación exclusiva y están un ratito en el hospital y después se van a la clínica o al consultorio privado? Que esta es la realidad del país. Bueno, nosotros pretendemos que esto es sostenerlo. Por eso nosotros no solamente estamos por un tema salarial, sino que es la defensa política de un sistema de salud que ha dado grandes respuestas a la población de Neuquén. Y hemos sido y ha sido el caballito de batalla de este gobernador y de todos los gobernadores del MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino, que es el que lo puso en marcha allá por los años 70, ha sido caballito de batalla. Sin embargo, han horadado en la gestión anterior y en esta de este mismo gobernador los pilares estos fundamentales de lo que significa los profesionales con la dedicación solamente en el hospital público. Bueno, pretendemos que eso también nos hayan acompañado las organizaciones, y esto, digamos, tiene que estar empoderado en la población, porque nosotros no somos una corporación, no respondemos a las corporaciones económicas, como sí lo sabemos, las grandes corporaciones médicas, no. Somos trabajadores profesionales dentro del sector salud que no tienen otro interés que funcione el hospital público. Por lo tanto, es muy difícil esto cuando vienen, a lo mejor, los sectores, sabemos, las grandes corporaciones para privatizar los servicios como de anestesia. Nosotros le hemos puesto mucha lucha para que no se privaticen esos servicios, para que no estén las corporaciones mandando dentro de las políticas públicas. Bueno, esto hace, digamos, justamente lo que digo, no hay conflicto de interés. Claro, claro. Y esto nos hace distintos, digamos, a las diferentes corporaciones profesionales y médicas que hay en la República Argentina y en el propio Neuquén, por supuesto. Bueno, es una lucha que, digo, no solamente es desde el punto de vista salarial y de las condiciones de trabajo, sino es un debate político de qué salud queremos para Neuquén y para el resto del país, ¿no? Absolutamente, totalmente. Bueno, Noemí, muchísimas gracias por esta comunicación. Deseamos tener novedades pronto. Cualquier cosa, seguramente estaremos en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir también esa pelea patagónica. Les mando un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Bueno, ahí estaba, ¿no? Contando, como decíamos, Noemí Alemán, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Neuquén, comentando, digamos, que están peleando por no perder una categoría interesante que tenían en lo que era la carrera de salud o profesional de la salud en Neuquén, que tenía que ver con esta dedicación exclusiva y que fue retirada de lo que es la carrera de los trabajadores de la salud, digamos, no me sale el nombre. La carrera sanitaria. No, también planteaba una situación bastante complicada, ¿no? En lo que es Neuquén, decía que hay hospitales que no abren a la tarde. Una locura total. Así es. Bueno, el otro extremo de la realidad tiene que ver con médicos y médicas que están pidiendo tener aparatología, sí, algo, tener algo para poder ejercer la medicina. Efectivamente, así se encuentra la situación de la salud en general en el interior de la provincia de La Rioja. Es así de crítica. Nosotros esta semana estuvimos específicamente hablando con la doctora Ana Gloria González. Ella es referente del sindicato ASPROSLAR, que también están en CISPROSA a nivel nacional, en FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud, que nos contaba exactamente cuál es la lucha por la que están ellos actualmente. Sí, ¿sí? También para contextualizar un poco a los compañeros que nos están escuchando, porque a lo largo de varios gobiernos, gobiernos peronistas, la mayoría, todos, digamos, todos, han ido elaborando un plan de salud no oficial, claramente, pero llevando al interior a tener que, en cualquier situación, hacer un traslado hacia la capital. Sí. Y eso ha generado el desabastecimiento y el deterioro de toda la salud en el interior. Y el colapso de la capital. Y el colapso de la capital, y además con todo lo que implica el traslado de una persona. Y estamos hablando de cosas muy básicas, desde una quebradura hasta una cesárea, partos, hasta una intervención mínima que sea. Hay que hacerlo en la capital con lo que implica un traslado de personas por varios días, lejos de su casa, en fin, bueno, todo lo que lleva. Y que tranquilamente se podría hacer en los hospitales del interior, pero han tenido una política de romper la salud en el interior, y la salud de la capital tampoco está tan bien, de hecho está en una situación bastante crítica, puesto que decíamos, ¿no? No hay infraestructura, no hay suministros, y el personal está muy mal pago y también escasea. Así es. Bueno, ahí entonces repasamos cómo fue el diálogo con Ana Gloria González, miembro de APROSLAR en FESPROSA, comentando la realidad en Chilecito específicamente. Uno, el estado de abandono, si se quiere, en el hospital por la precarización en cuanto a recursos humanos. Esto demuestra, si es el segundo hospital de nuestra provincia y está parchado absolutamente por guardia, porque el recurso humano es absolutamente insuficiente en todos los servicios, pero está haciendo, digamos, la urgencia hoy, por ejemplo, sería pediatría, maternidad, cirujanos tenemos dos, de planta un solo anestesista, si bien tenemos la asociación que manda, envía anestesista, son absolutamente insuficientes, desprolijidades absolutas en el tema de un proyecto concreto en salud, directivos que tienen directamente, no existe la relación con el personal. Desde que asumieron nunca se presentaron ante el personal, por ejemplo. Cuando el personal tiene algún reclamo en particular o quiere contactarse con los directores, que son tres, uno general y dos colaboradores, que también son el rango de directores, según nos han presentado, digamos, extraoficialmente, porque nosotros fuimos a hablar con ellos, pero siempre hay un abogado o dos. Entonces esto genera momentos intimidatorios para el personal. Claro. No hay una relación director-planta. Tenemos una directora que es la doctora Agüero, es directora del hospital de Nonogasta y está como directora nuestra y hace guardias, a veces 48 horas seguidas de guardia. Dígame cómo hace y cuál es, digamos, la calidad de servicio que ella puede prestar. No quiero ningunear su jefatura, su predisposición. Sabemos que es una profesional muy muy exigida en lo suyo, pero nos parece que dos direcciones, claro, y le pedimos a ella que renuncie a una, no lo hace. El otro director, que es el director general, también tiene a cargo el centro de un centro de rehabilitación que es grande acá, digamos, es el se llama Villa Miranda. O sea, son cuando deberían ser funciones full time, porque así lo amerita el tema, la doctora, la otra directora vive de guardia en pediatría. O sea, vemos que es hay mucho descontrol. El jefe de zona no se lo encuentra nunca, ni los mismos directores. O sea, hay un desgobierno y el personal realmente siente, perdón, está muy molesto, ¿no? Se siente ninguneado, se siente con una indiferencia absoluta por parte de las autoridades, por ejemplo. Ana, y también se han tratado el tema del nuevo hospital de Chilecito, y APROLAR no ha sido convocado a esas reuniones. ¿Tienen alguna postura ante esto? ¿Qué va a pasar con el hablamos hospital? También hablamos sobre el tema de la audiencia pública, que fue el día 5 de julio. Fue direccionada absolutamente esta audiencia pública, entre comillas, porque fueron algunos actores sociales, fueron invitados personalmente. Nosotros como gremio y otros gremios no fuimos invitados a esta audiencia, y cuando pedimos la palabra, lamentablemente no pudimos acceder porque dijeron que no fuimos anotados, no cumplimos los protocolos, pero sí dieron, por ejemplo, sin ser menos ni menospreciar a la Cámara de Comercio, dieron lugar a la palabra de la Cámara de Comercio, que fue tuvieron excepción, y no la gente de salud. O sea, la gente de salud no tuvo absolutamente ningún tipo de participación. O sea, sí estuvo el sector del ministerio representado, el sector de los directivos estuvieron presentes, pero nosotros como dueños de casa, como los dueños de casa, como que éramos, creíamos ser los actores principales, si se quiere, en la audiencia pública, no tuvimos lugar. Entonces esto nos deja muy preocupado, porque es una herramienta pública, democrática, donde la audiencia pública puede ser dirigida absolutamente en futuras oportunidades, ¿no? Y esto la verdad que nos preocupa como ciudadanos, más allá que como dueños de casa del hospital. Así que sí, rechazamos, repudiamos esta acción, el no haber sido convocado a la audiencia de nuestra casa. Por último, Ana, le quiero consultar sobre si se han podido reunir con los precandidatos, tanto a diputados y a gobernadores para las próximas elecciones, y si le han podido preguntar sobre el tema de salud. Nosotros abrimos, digamos, la agenda para que se apersonen todos los candidatos, y los que pasaron recién fueron los de la izquierda socialista, son los que estuvieron ayer con nuestro secretario general Claudia, de Comisiva, ahí en la capital. Esperamos que se apersonen los otros candidatos, porque le dejamos nuestras inquietudes y propuestas. Bien. Y la otra, también queríamos decir, que quede en evidencia, el rechazo al magro aumento que tuvimos de sueldo en el dado por el decreto 625. Esto para nosotros realmente es una burla más, es una mentira más, porque no vino al básico, sino es un magro aumento, si se quiere, en el marco de esta campaña. Otra cosa que queremos decir es que ha sido inaugurado con bombos y platillos el tema de un lavadero, es un gran lavadero en la zona sanitaria, que correspondería al hospital, a nuestro, y la verdad que no funciona, no anda, ya fue inaugurado y todavía eso no anda, falta infraestructura, desagües, funciona con gas, y las chanchitas que se dicen de gas no están presentes, o sea que nos siguen mintiendo, Ismael. Bueno, eso queremos que la comunidad sepa. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por este contacto. Y bueno, los micrófonos están abiertos para que cada vez que ustedes necesiten. Gracias, muchas gracias, como siempre. A disposición. Buenos días. Un abrazo. Ahí pasaba la doctora Ana Gloria, que estuvimos charlando con ella sobre la situación que está viviendo en Chilecito, pero que se puede llevar a toda la provincia, ¿no? Porque el interior está absolutamente olvidado y, como les contábamos, en la capital está también en una situación bastante, bastante crítica. Bueno, nos vamos a una pausa. Vámonos. Tenemos más información para compartir. En un ratito estaremos saliendo desde Salta con el inicio del juicio a partícipes civiles del terrorismo de Estado. Ya volvemos. Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar. Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar. E sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção. Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos. Devorar a fruta que te emprestou o cheiro e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver. Perder a noção. É ter a noção do perder. Se um dia eu fui alegria ao te conhecer, agora canto porque sinto a dor de não te ter. De te acariciar, procuram sempre um novo ângulo pra te admirar e sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção, escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos. Encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos. Devorar a fruta que te emprestou o cheiro e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver. Perder a noção do que é ter a noção do perder. Se um dia eu for alegria ao te conhecer, agora canto porque sinto a dor de não te ter. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas.

Bueno, seguimos aquí al aire en este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y una de las cositas que adelantábamos y íbamos a tener en el programa de hoy tiene que ver con un informe que ha presentado, que ha publicado justamente esta semana el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el IPIPP, perteneciente a el Partido Unidad Popular, que ha desarrollado un muy completo informe respecto a cómo sigue subiendo la pobreza, y estas son mediciones que corresponden al primer trimestre de lo que es este 2019. Este informe está justamente conformado a partir de datos de los ingresos publicados por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Para hablar sobre este informe estamos con el coordinador del IPIPP, Claudio Lozano, economista, ex diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Muy bien, muchas gracias como siempre por tu atención frente a estas notas que generalmente nos suelen atraer, poder difundir y que tienen que ver con los distintos informes que va elaborando el Instituto sobre la realidad económico y política de nuestro país. En este caso tiene que ver con el aumento de la pobreza y un informe que han elaborado a partir de lo que son los números del primer trimestre de este año. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, publica y publicó por el viernes 3 de agosto, publicó, digamos, las bases estadísticas donde se compilan los ingresos de los hogares a lo largo y a lo ancho del país para el primer trimestre de este año. En ese marco, y teniendo, como también tenemos a partir de la información del INDEC, los valores que tienen las distintas canastas de consumo correspondientes a los hogares que se encuentran en situación de indigencia o de pobreza, con esos dos elementos, a pesar de que el INDEC no da trimestralmente los niveles de pobreza e indigencia, se pueden calcular. El INDEC suele darlos de manera semestral. El último que dio fue para el semestre del año pasado, al segundo semestre, diciendo que estaba en torno al 32% la pobreza, y que estaba en torno al 6,5% la indigencia. Lo que hoy nos da a nosotros, tomando la información del INDEC, es que la pobreza subió al 34,1% de la población, y que la indigencia subió también, en mayor medida aún, al 7,1%. Ahora, la verdadera comparación, para que no haya cuestiones que tengan que ver con comparar periodos distintos, hay que hacerla contra lo ocurrido en el primer trimestre del año 2018, es decir, hace un año atrás. Cuando uno hace esa comparación, lo que se percibe es el verdadero derrumbe social que se ha vivido en la Argentina, cuestión que creo no merece casi ser explicada, porque lo sienten los hogares con absoluta facilidad en todo el país. En aquel momento, en el primer trimestre del 2018, la pobreza se ubicaba en el 25,5%, ha pasado en el lapso de 12 meses a el 34,1%, es decir, prácticamente un aumento de 10 puntos, es un crecimiento de casi el 34% de la tasa de pobreza, y esto en personas concretas de carne y hueso implica que hay más de 4 millones de personas que cayeron bajo la línea de pobreza en el lapso de 12 meses. O sea que Macri y su gobierno, sus políticas, en 12 meses han ido expulsando hacia, hundiendo en la pobreza, alrededor de 10.000 personas por día. Si uno toma y hace la misma comparación, ya no para la pobreza, sino para la indigencia se ubicaba hace un año, o en el primer trimestre de 2018, en el 4,9%, lo cual cuando uno lo compara, hoy en el primer trimestre da 7,1, es decir, es mayor el incremento de la indigencia en términos relativos, creció un 46%, y esto implica que hay 1 millón de personas más pasando hambre en nuestro país, porque la indigencia es simplemente una canasta de alimentos. Así que en ese sentido, lo que tenemos es en el curso de 12 meses, digamos, la expulsión de, o el hundimiento en situaciones de hambre, de prácticamente 2.800 personas por día. Así que, digamos, lo que es un verdadero derrumbe social en la Argentina, que por supuesto, como suele ocurrir, esto no es una cuestión general, sino que en todo caso lo que se pierde en un lado se gana en otro, porque el resultado, de lo que produce todo esto ha sido, en el curso de estos últimos 12 meses que estamos comparando, el impacto brutal que tuvo los shocks vividos por la devaluación, tanto en el periodo de abril y mayo como el periodo de julio a septiembre, más lo que ocurrió en el primer trimestre de este año. Esa devaluación es un brutal mecanismo de transferencia de ingresos, que por un lado hundió a 4 millones de personas en la pobreza, pero por otro lado le amplió de manera significativa la renta, las ganancias a los exportadores. Y por lo tanto, cuando miramos qué pasó con la renta de las 100 firmas exportadoras más importantes de la Argentina, en realidad ellas han tenido una acumulación de cerca de 760 mil millones de pesos en un año, simplemente por el salto cambiario, no por ningún tipo de actividad ni eficiencia empresarial de ninguna naturaleza, y esos ingresos adicionales que ellos perciben equivalen prácticamente a lo necesario para sacar a cerca de 9 millones de personas de la pobreza. Así que lo que termina teniendo el sector exportador o las 100 firmas exportadoras más importantes es lo que termina perdiendo una parte sustantiva de la población, que son estas 4 millones de personas que se ven hundidas en la pobreza en el curso del último año. Claudio, ahí justamente con esta última comparación que haces respecto a quienes más ganan y los que más pierden en relación a esta ganancia de quienes más tienen en Argentina, te quería consultar respecto a, porque uno de los banderas, por así decirlo, de esta última campaña de la lista que sigue acompañando a Mauricio Macri del gobierno y a todo su gabinete, tenía que ver con que, bueno, que fueron los primeros 4 años que nos tenemos que acomodar y ahora sí empezamos el crecimiento, ¿no? Esta nueva promesa de la posibilidad de crecimiento. Ahora, más allá de los ejes de campaña, eslogan, etcétera, si nos vamos a los números, que es lo que estamos señalando, con una deuda que tenemos ya pedida por este gobierno, y sin necesidad de spoilear, digamos, pero ¿qué es lo que se podría prever? ¿Que esto verdaderamente mejore? ¿Es así? ¿Se puede? ¿O es solo eslogan de campaña, digamos? No, la verdad que no hay ninguna señal de que la cosa mejore. De hecho, la agenda de políticas que tiene prevista este gobierno está escrita y firmada en el acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional. Ella incluye, en primer lugar, obviamente el cumplimiento taxativo de los vencimientos de deuda. Consecuentemente, la Argentina va a seguir siendo un país donde una parte sustantiva de los excedentes que acumulemos va a terminar financiando y pagando una deuda absolutamente ilegítima. En segundo lugar, lo que queda claro es que, por lo menos en lo que va de este año 2019, los ingresos tanto de los asalariados como de los jubilados, como de aquellos que dependen de planes o del salario social complementario, como las prestaciones sociales, como la asignación universal por hijo, todos han perdido frente a la evolución de los precios nuevamente en el curso de este año, con lo cual tampoco esto va a permitir ninguna reactivación del mercado interno, porque no hay poder adquisitivo que se recupere. En segundo lugar, las tasas de interés interés que fija el Banco Central como referencia, son tasas de interés con costos financieros brutales, que tienen dos caras. Por un lado, no hay financiamiento, porque cualquier crédito para el consumo, para la producción, escala por arriba del 100%, ni tampoco tiene sentido invertir, porque cualquiera que tenga dinero le conviene más colocarlo a tasas de interés monumentales que invertirlo en actividades productivas. Por lo tanto, la inversión tampoco se recupera. Y por otro lado, el Estado sigue en un proceso de ajuste de su gasto que, por supuesto, le quita también demanda al resto de la comunidad. Por lo tanto, si sigue el ajuste del gasto público, las tasas de interés por las nubes y cayendo los ingresos, la gran mayoría de la actividad económica de la Argentina, la que impacta sobre el conjunto de la población de manera significativa, no se recupera. Lo único que hay sí es algunos sectores, particularmente ciertos segmentos del sector agropecuario, de aquellos fondos de inversión o grandes propietarios y grupos y la oligarquía de transnacionales que manejan el comercio exterior del agro, todo lo que es el segmento de lo que es el agronegocio. Este sector obviamente ha sido sumamente beneficiado por por lo que fue la devaluación vivida. Este sector indudablemente tiene un comportamiento positivo. Ocurre lo mismo con aquel turismo ligado al sector export, al ingreso de turistas extranjeros, que obviamente con el dólar tienen una capacidad de consumo importante y por lo tanto las zonas de la Argentina que son receptivas de ese turismo pueden tener cierta mejora, pero digamos, se trata de actividades muy puntuales, uh-huh, que en realidad como mucho representan el 10% del total de la actividad económica del país. Uh-huh. No son las que mueven el perímetro de la vida, ni de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso, sobre eso no hay situación ni mejora esperable. Y lo más grave del punto es que todo el esquema de política que este gobierno mantiene es un esquema que en realidad nos conduce a un nuevo salto cambiario futuro, uh-huh, que en todo caso se va a producir seguramente antes de la asunción del próximo gobierno, que tiene que ver con el hecho de que los que están especulando con las tasas de interés en pesos tienden a pasarse al dólar para que sus ganancias se den en divisas. Tiene que ver con el hecho de que en el marco de este esquema el dólar, que subió de la manera que subió, empieza a retrasarse respecto a los precios. En ese marco luego viene la presión para que suba, y por otra parte el Banco Central viene acumulando una deuda en pesos monumental que necesita licuar en esa bomba de las llamadas Lelix, y por lo tanto también ahí hay una demanda de devaluación. Por lo tanto, se está cocinando a fuego lento una devaluación futura que seguramente ocurrirá antes de que asuma el próximo gobierno, que va a volver a impactar sobre los precios y sobre el poder adquisitivo de la población. Así que el escenario sigue siendo un escenario complicado, sí, y la agenda de futuros es reforma laboral, reforma previsional, sí, reforma tributaria y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Son las políticas que están escritas en el acuerdo con el fondo, y todas ellas no son una reforma laboral para ver cómo mejorar condiciones de trabajo, claro. Claro, no cómo generamos empleo ni cómo adaptamos las relaciones laborales a la incorporación tecnológica y a las mejoras productivas, sino que básicamente es desprotección lisa y llana de los trabajadores que todavía tienen algún nivel de protección en las relaciones formales, porque sabemos que hay un montonazo de trabajadores que están afuera del circuito formal y ni siquiera tienen esos derechos. La reforma previsional tiene que ver con jubilarse más tarde, con jubilarse con un porcentaje inferior a los salarios que uno percibía, es decir, con tratar de bajar lo que invierte, la cantidad de dinero que el Estado gasta en el sistema previsional. O sea que tampoco hay ahí un intento de ver cómo mejoro la vida de quienes tienen que ver con la tercera con la tercera edad. Hay también una propuesta de reforma tributaria que básicamente tiene que ver con recaudar a través de los impuestos que caen sobre el consumo, eliminando exenciones en el IVA, etcétera, etcétera. No se trata de una reforma tributaria para cobrarle a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva en la Argentina, es decir, hay un direccionamiento de las políticas que ciertamente no hacen más que profundizar un rumbo que ha producido en el curso de estos 4 años un aumento significativo de la cantidad de pobres, de la cantidad, digamos, dentro de esa mayor cantidad de pobres, una intensificación de la pobreza, porque lo que ha crecido es el hambre. Si uno toma los 4 años de Macri, estamos en cerca de 3 millones de pobres más, de los cuales 600.000 son 600.000 indigentes más, y eso implica o está ligado a la involución brutal de sectores medios que han visto caer su perspectiva y su situación de ingresos en el curso de este tiempo, ¿no? Totalmente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por esta información. Sabemos que también están preparando nuevos informes a partir de este análisis que han hecho del primer trimestre, así que estaremos atentos aquí para conocer un poquito más de estos informes que van elaborando a partir de los números. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por acordarse de nosotros y pronto tendrán nuevas noticias. Dale. De estos trabajos. Genial, muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estábamos. Entonces, durísimo, la verdad, sí, el informe. Sí. Porque ¿A dónde terminamos? Pero bueno, digo, lo interesante, lo importante, más decir un mejor término. Lo importante que es poder analizar los números de la realidad, que más allá de los números, como decía Claudio, que cada número es una persona, ¿no? Es una situación de vida, una realidad de vida, una persona con su familia. Entonces digo, lo importante poder acceder a este tipo de números, de informes, para conocer un poquito más. Hay cosas que van más allá de discursos, digamos, ¿no? Y que es la realidad misma, y que muchas veces este tipo de trabajos nos pueden dar una mejor perspectiva o posibilidad, sí, de una herramienta más para analizar la realidad un cotidiana. Un poco más a lo que nos está pasando sin tanto relato, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pasaba en Enredando las Mañanas Claudio Lozano, economista y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Tenemos más información en este Enredando las Mañanas de 8 de agosto. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enreda. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí con más información. Uno de los temas que viene siendo recurrente la denuncia del faltante, por ejemplo, de vacunas y medicamentos, ¿no? Era siguiendo con esto de la crisis, ¿no? Que estamos atravesando, y de otro de los datos que no son solo eslogan de campaña o lo que sea que quieran decirlo. Efectivamente, hay faltantes de medicamentos, de vacunas, se ha denunciado también, pero también una de las preocupaciones que se ha estado denunciando en lo que respecta a este último mes de este mes que estamos atravesando, es el faltante de la medicación para personas que tienen VIH-SIDA. Esto lo que se denunció, además, que estos faltantes no estaban previamente, o sea, primero que el Estado tiene la obligación por ley de proveer de estos medicamentos a aquellas personas, incluso las obras sociales también, y lo que se estaba denunciando es que incluso se llegaba al hospital para retirar la mensual, digamos, y de repente se daban con la situación de que había faltantes. Y a veces no de todos, sino de algunos, pero la problemática que tiene esta enfermedad tiene que ver con que no podés tomar uno solo. Claro. Digamos, el tratamiento implica el combo completo, vamos a decir. Y eso es un tratamiento, o sea, se tiene que sostener en el tiempo. Exactamente, exactamente. Bueno, justamente en la mañana de ayer hubo una jornada nacional de lucha por el faltante de medicamentos para enfermos de VIH-SIDA. Vamos a escuchar un audio de Gonzalo Valverde, él es coordinador nacional de jóvenes con VIH, que contaba respecto a esta medida, que esta movilización que hubo en el día de ayer. Soy Gonzalo Valverde, activista seropositiva y coordinador nacional de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos. Venimos denunciando un faltante de medicamentos antirretrovirales a nivel nacional, donde desde diferentes hospitales, y programas de VIH vienen cambiando la medicación. En vez de darnos darunavir, nos dan dolutegravir, que es otra pastilla, o hacen fraccionamiento de la medicación, te dan 7 pastillas, te dicen volver en una semana, lo cual ambas cosas afecta terriblemente a nuestra adherencia al tratamiento antirretroviral, teniendo que quemar esquemas o teniendo que presentando problemas y al mismo tiempo vulnerando nuestro derecho al acceso a la medicación, que es un derecho conquistado con la Ley Nacional de SIDA de 1990. Este ataque, esta reducción, este faltando de medicamentos, sigan saliendo a responder ayer, salió un boletín oficial donde ya hicieron una compra del darunavir que estaba faltando. Donde ya hicieron una compra del darunavir que estaba faltando. Tenemos un inconveniente técnico. El plan Comer Juntos, que también está siendo atacado, como el boleto de transporte para personas seropositivas para ir hasta el hospital, vienen sufriendo también ataques, ajustes. Vemos ataques hacia la comunidad seropositiva en todos nuestros derechos. Entonces, en este sentido, nos encontramos organizadas y movilizadas. Ayer hubo una reunión de la mesa de trabajo en VIH de la provincia, donde la conformamos diferentes organizaciones de personas seropositivas, fundaciones y activistas, trabajamos sobre la temática. Y estamos convocando una acción para el próximo jueves 8 de agosto a las 10 de la mañana en el Hospital Rawson y a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, para visibilizar toda esta situación y seguir movilizadas en las calles para que no haya ni un par más sin el acceso a la medicación, para que no haya un par más sin que se encuentre con su medicación fraccionada o que se sigan vulnerando nuestros derechos. También nos estamos movilizados porque al pedir preservativos, cajas de preservativos para repartirlas en el programa provincial, nos avisaron que también un ajuste en los preservativos, llegaron la mitad de los preservativos que envían regularmente desde la Dirección Nacional de SIDA. Entonces, después hay aumento en la cantidad de transmisiones de VIH o aumento de ITS en general, como sífilis, que vimos que se triplicaron los nuevos casos, pero desde el Estado ajustan, atacan e incluso no dan preservativos. Tampoco hay campañas de prevención y tampoco se implementa en todos los colegios la educación sexual integral, mucho menos con la voz de las personas seropositivas dentro de la ESI, que es algo que también venimos reclamando. Por todo esto y contra la vulneración de nuestros derechos y para seguir defendiendo, es que llamamos a todas las personas, a toda la comunidad en general, al movimiento feminista, al movimiento disidentes sexuales, a los trabajadores de la salud, a salir a las calles y seguir defendiendo el acceso a la medicación, los derechos de las personas seropositivas, pero también a la salud pública en general. Por eso estamos convocando esta acción el próximo jueves 8, a las 10 de la mañana en el Rawson y a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Que estaremos realizando una acción, radio abierta y demás. Están todos invitados y invitadas, y muchas gracias por difundir, y recuerden que no hace falta ser seropositivo para luchar por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces el audio, es de, como decíamos recién, Gustavo Valverde, el ex coordinador nacional de la red de jóvenes con VIH. Mencionaba las actividades, o todo lo que estaba mencionando tenía que ver con actividades que se desarrollaban en la provincia de Córdoba. Sí. Y me quedo con la frase final, ¿no? Que él deja, esto no es una lucha que se trate solo de enfermos, enfermas con VIH-SIDA, es una lucha por la salud y por reconocer derechos, ¿no? Más allá de que no tenga esta enfermedad, pero sí reconozco que les compañeros, compañeras la tienen y que tienen el derecho de acceder a la medicación como corresponde, digamos. Tal cual. Bueno, esto que el Estado haya recortado forma parte del el gran recorte que viene haciendo en la salud del gobierno de Macri. Y bueno, ante la falta de provisión de medicamentos y de anticonceptivos, no queda otro que comprarlos, pero no está al alcance de muchos, teniendo en cuenta que hoy en día una caja, por ejemplo, de 9 preservativos de primera marca está encima de los 400 pesos. Esto, los preservativos aumentaron en los últimos 6 meses un 50%. Las pastillas anticonceptivas registraron un aumento del 30% anual. Una suba moderada si se lo compara con el incremento que desde el 2012 lleva más de 400% en el precio de la caja de Loxaprost, que es el nombre comercial del misoprostol, la píldora que permite llevar adelante una interrupción farmacológica del embarazo. A todo esto, digamos, el Estado es el quien tiene que proveer ¿no? los sí. medicamentos fundamentalmente y también los métodos anticonceptivos en los diferentes organismos públicos para ello, ¿no? Aquí en La Rioja, en la universidad, se entregan por hasta donde sé y en los distintos centros de salud también. Bueno, pero ¿qué dijeron desde la dirección de SIDA, ETE de enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis? Salieron a decir que hubo faltantes de medicamentos porque aumentó el consumo, ¿no? Esto parece que le preguntaron a Vidal qué tenían que decir sí. y usaron el mismo argumento. El Estado está reconociendo que fue incapaz de preverlo. No nos merecemos esto como país, esto dicen desde las organizaciones que siguen, dicen, el Estado tapando agujeros y no resolviendo el problema de fondo. Bueno. No, nada. Nos vamos a ir a la pausa. Nos queda una notita más para compartir. Vamos a ver si podemos lograr la comunicación telefónica por el tema de esta controversia de los últimos días respecto al sistema electrónico a través del cual se van a transmitir los telegramas. Ahora en los escrutinios. En los dejen gobernar, che, no nos dejen ni poner un programita. Así que ya volvemos. Matame.

de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, y estamos ahí ya casi cerrando el programa de hoy. Un día como hoy se está recordando, conmemorando, en algunos casos celebrando por todo lo que implicó la movilización de las mujeres y que haya llegado hasta donde llegó el proyecto de la ley. Por supuesto, aquellos que defienden los abortos clandestinos están celebrando mucho, mucho. Pero nosotros estamos recordando y reflexionando también, ¿no? Respecto a esto de lo que fue el avance del proyecto de irrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de nuestro país. Primero con la aprobación en diputados, luego pasando al Senado. Y un día como hoy el Senado lo rechazaba finalmente a este proyecto. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con una compañera, colega, Analía Yoma. Ella es miembro de Periodistas por el Derecho a Decidir y ha venido siguiendo, analizando también de cerca todo lo que ha sido este proceso hasta que la ley haya llegado al punto que llegó el año pasado y, bueno, por supuesto, la militancia permanente para que esta ley finalmente pueda ser una ley en Argentina. Exactamente, estamos en comunicación con Analía Yoma para charlar un poquito también de lo que esto, ¿no? Que si bien no se pudo lograr la ley, todo lo que significó el avance en el debate por la ley de interrupción del embarazo y que llegó a tener media sanción, pero que finalmente no pudo ser sancionada por el Senado. Bienvenida, Analía, a El Enredando las Mañanas. Buen día, Isma y Romy, ¿es? Sí. Sí. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por el llamar. Bien, Ana, ¿cómo a un año, qué reflexión te merece desde el debate en el Senado? Y bueno, la verdad que al margen de la tristeza que sentimos ese día porque finalmente la ley no salió, porque, bueno, las senadoras decidieron votar en mayoría por la clandestinidad, creo que el movimiento de mujeres lo que ha ganado y lo que hemos ganado es que finalmente el aborto salga del closet y esté en la agenda pública de debate, ¿no? Entonces, generar esta incomodidad, ¿no?, de esta palabra que a no todo el mundo le gusta decir y sobre lo que no gustaba hablar ni debatir, ha generado, la verdad, una incorporación a una agenda que ya no hay marcha atrás en esa discusión. Y porque además lo que ha generado también es que se conozca todo el proceso que viven las mujeres en el sistema de salud respecto de su salud reproductiva y además de la discusión por el proyecto de la legalización del aborto, también lo que tiene que ver con el incumplimiento que sigue habiendo por parte del Estado con lo que son los abortos no punibles. Entonces, hay un movimiento que ya no tiene marcha atrás Y el optimismo de que la ley va a salir en algún momento, puesto que se volvió a presentar este año, y esperemos que en esta etapa que es electoral esté en la agenda, la agenda feminista, que incluye el tratamiento de el proyecto de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, esté en el debate de las y los candidatos que vayan a disputar cargos políticos y públicos en nuestro país, entendiendo también un marco a nivel local, que tenemos una provincia que ha sido declarada provida por la Cámara de Diputados sin haber dado ningún tipo de debate, y de que cada parte pueda poner su posición, como así también el Consejo Deliberante de la Capital y el de Chamical, que determinaron que ambos departamentos sean provida. Entonces, por un lado, me parece que hay un movimiento que es imparable, que tiene que ver con las mujeres, pero por el otro lado también hay que dejar en claro que hay un avance en América Latina con este eslogan de salvar las dos vidas, de cercenar derechos que ya están consagrados, ¿no? Y eso es un avance en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos de las mujeres y también de los colectivos de la diversidad. Entonces, ante eso, la lucha no puede descansar, porque lo que estamos hablando es de los derechos de las mujeres frente a un movimiento que lo que intenta es cercenarlos. Es impresionante cómo esta lucha que han llevado a cabo las mujeres y las disidencias ha puesto en debate un tema que jamás se había tocado, digamos, a nivel público. Era el aborto, era una cuestión que como bien clandestino en todas sus formas, digamos, ¿no? Pero es muy interesante también esto de que los candidates, les candidates de ahora, tienen que dejar en claro su postura, ¿no? Algo que impensado en las elecciones pasadas, por ejemplo. Sí, tienen que dar el debate, tiene que estar además en su plataforma electoral, y hay también, ¿no?, como una cuestión de no querer plantear el tema, ¿no?, por desde algunos lugares pensar, porque encima mal llamadas posiciones fundamentalistas, por lo menos desde el movimiento de mujeres, reclamar por el derecho y que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo no es una posición fundamentalista. Y lo que ha generado también es que desde diferentes organizaciones no solo se plantee cuál es el lugar que tienen las mujeres y la diversidad en la lista de candidates, sino también si la agenda de género y la agenda feminista también está en las plataformas electorales, porque hay una suerte, ¿no?, de subestimación respecto de algunos temas, y lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres va por salud, va por educación. Entonces es toda una política pública transversal que tiene que estar sí o sí en la agenda de todos los candidatos. ¿Te llama la atención que para el cargo de presidente o presidenta solamente haya una sola candidata, que es Manuela Castiñeiro? La mayoría de las mujeres están como vice, pero como presidenta solamente es ella, ¿no?, como candidata. Lo que pasa es que el debate sobre la paridad también es transversal a todos los espacios políticos y no se está logrando también. O sea, es cierto que hemos avanzado en la normativa a nivel nacional, pero por ejemplo no tenemos un avance, no hay voluntad política de discutirla a nivel provincial. Hemos dado el debate también en la universidad para que se dé, pero también tiene que ver con parte de esta construcción política de que esta consagración de derechos en términos de la representación política tiene que haber mujeres y también otros colectivos, ¿no?, de la diversidad. Y es un debate que todavía me parece tiene que darse, y de hecho en esta las elecciones no hay hay candidatas mujeres, pero no como uno pretendería, ¿no? Que se siga ocupando espacios y que no sean ni para segundos lugares ni para suplencias, que es una cosa que también por ahí se ve. Bien, Analia, también en estos días estuvo desarrollando la reunión de la Red PAR, ¿no? Sí, la reunión anual de la Red PAR se realizó de periodistas en Red por una comunicación no sexista, que fue en Neuquén. Y bueno, la verdad que fue un debate muy interesante. El año que viene se va a realizar acá en la provincia de La Rioja. Tenemos la responsabilidad de recibir a representantes de todo el país en esta organización que tiene que es horizontal y que tiene una construcción colectiva. Y ahí lo que se determinó, el acuerdo a lo que se llegó al final de esta reunión anual, es, entre otras cosas, la exigencia en el marco, ¿no?, de este 8 de agosto, la exigencia al Estado del cumplimiento de la normativa existente en relación a lo que es el aborto no punible, puesto que tenemos varios casos en el país donde no se está garantizando el acceso a un aborto en el marco de la ley. También esto, ¿no?, del avance en contra de los derechos humanos. Y otra de las cosas que también se marcó en ese documento, el rechazo a la continuidad de políticas neoliberales, porque en relación a la desocupación ahí también se habló de la precarización que se vive en todo el país respecto del periodismo y de la comunicación, que no es una situación sencilla para los y las trabajadores de los medios de comunicación, y mucho más todavía por el desfinanciamiento que reciben los proyectos alternativos y comunitarios, y también trabajar en este sentido por un proyecto de ley sobre comunicaciones convergentes, ¿no? Volver a retomar esa discusión y que tenga una perspectiva feminista también la comunicación y el tratamiento de la información, que es una cosa a la que está atenta la Red PAR, puesto que todavía tenemos medios de comunicación que no trabajan con perspectiva de género y que no es una cuestión de voluntarismo, sino que tiene que ver con la normativa vigente en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Analia, por este contacto. Un abrazo, chicos. Ahí pasaba la licenciada Analia Yoman, ya es periodista e integrante de la Red PAR, y bueno, contándonos un poco lo que significó el debate en el Senado, que si bien fue donde terminó todo, pero se vino una construcción que viene desde años, sí, de militancia en las calles por parte de las... de las distintas organizaciones de mujeres, y que bueno, el CENIT fue el debate en el Senado donde finalmente no se aprobó la ley, pero es una construcción que vino a romper un poco las estructuras, ¿no? Y como decía Analia, a sacar el debate del closet. Sí, de hecho, el primer Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1987. Y a partir de ahí se... construyó y se confirmó, conformó, realizó consecutivamente hasta el año pasado, y este año también se va a realizar. Después tenemos la ley de cupo, por ejemplo, la 24012, que estableció que las listas que se presenten a elecciones tienen que tener un mínimo del 30% de candidatas mujeres. Esto fue en 1991, otro de los hechos históricos. Y en el 2005, la primera presentación de proyecto de irrupción voluntaria del embarazo por parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Como decíamos, se presentó la campaña se lanzó el 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, y desde ese año el proyecto se viene presentando todos los años hasta el 2018, que fue el primer año que se lo trata finalmente. Bueno, compañera, Nosotros llegamos que tenemos, al final, con, ¿no? Cumplimos con la ley de paridad nosotros acá. Ah, sí, sí, totalmente. Llegamos al final, nos estamos despidiendo. Llegamos. Nos vamos a volver a escuchar el jueves de cuando hagamos el Enredando las Mañanas desde Radio Cooperativa Voces, pero todos los días, a partir de las 10 de la mañana, pueden seguir el programa que sale desde distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, pueden escuchar el programa en internet en www.rnma.org.ar. Recuerden que ahí lo pueden escuchar al programa en directo todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, pero además podés encontrar los programas en diferido, los programas que ya salieron y todas las entrevistas que se realizan a lo largo y ancho del país. Así que visita la página y ahí vas a encontrar información. Nos vamos hasta mañana.